hasta que amanezca. Si tú quieres saber cómo debes bailar, yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Un paso al frente, otro al costado, y se termina muy abrazado. Muchacha cara bonita, vamos a bailar. Muchacha cara bonita, vamos a gozar. Vamos, vamos a la fiesta. Vamos, vamos a bailar. Vamos hasta que amanezca. Vamos, vamos a bailar. Vamos que la noche es nuestra. Vamos, vamos a bailar. Vamos que suena la orquesta. Vamos, vamos a bailar. Muchacha cara bonita, vamos a gozar. Muchacha cara bonita, vamos a bailar. Vamos, vamos a la fiesta. Vamos, vamos a bailar. Vamos que la noche es nuestra. Vamos, vamos. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sube la bolita, sube la bolita. Ay, ay, ay. Sube, sube, sube que sube. Ay, ay, ay. Sube la bolita, sube la bolita. Ay, ay, ay. Sube, sube, sube que sube. Vamos que la noche es nuestra. Vamos, vamos a bailar. Vamos que sigue la fiesta. Vamos, vamos a gozar. Vamos que suena la orquesta. Vamos, vamos a bailar. Vamos, vamos a la fiesta. Vamos, vamos a gozar. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sube la bolita, sube la bolita. Ay, ay, ay. Sube la bolita, sube la bolita. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay.